quedó demostrado que somos los dueños de Reddit. Somos Mixerzone. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar.

No hay tiempo pa' perder. De la disco pa' el motel. Mamá la que anda a velo. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Texas. Machica, machica, oye, coy. Machica, machica, matata, machica. Machica, arata, machica. Machica, matata. Machica, machica, machica, machica. Potencia. Todas las manos arriba. Todas las manos arriba. Todas las manos arriba. Y que suene Pura Potencia. Yo no quiero agua. Yo quiero cerveza. Yo no quiero agua. Yo quiero cerveza. Yo no quiero agua. Y ahora todo con el balde en la cabeza, con el balde en la cabeza, con el balde en la cabeza, con el balde en la cabeza. Ahora sí, vamos a levantar las manos arriba. Si sos el más borracho de la pista, solamente una sola manito arriba y dice: todo el mundo sabe que el borracho se cae, todo el mundo sabe que el borracho se cae, todo el mundo sabe que el borracho se cae, haciendo el pasito siempre se cae. Vamos a levantar la mano para arriba. Vamos a levantar la mano para arriba. Oh, oh, dos, tres, que suene. Esa. Se nos sale, se nos sale, se nos sale, ahí va. trepo al escenario. Estaba cantando y perdí la voz cuando la vi berreando con el dembow. Waka waka. Mueve tu pack, tu pack, tu pack, tu pack, tu pack, tu pack, tu pack, man. Mueve tu pack, tu pack, tu pack, tu pack, tu pack, tu pack, tu pack, man. Mueve tu pack, tu pack, tu pack, tu pack, tu pack, tu pack, tu pack, man. Mueve tu pack, tu pack, tu pack, tu pack, tu pack, pack, pack, pack, pack, man. La guacha se pone loca, waka waka como Pac-Man. Pidemos el roce para ver, dice está máximo y yo quiero ver, dice está máximo y yo quiero ver. La guacha se pone loca, waka waka como Pac-Man. Me pidemos el roce para ver, dice está máximo y yo quiero ver, dice está máximo y yo quiero ver. Se va a descontrolar. Una baila cumbia, la otra reggaetón. Y la de cocana de mi grupo no baila como Shakira. Como Shakira, baila como Shakira. Y no baila como Shakira. Como Shakira, baila como Shakira. Y baila como Shakira, Shakira, Shakira, Shakira, dale. Y baila como Shakira, Shakira, Shakira, Shakira, dale. Esta es una fiesta, estamos todos de la cabeza. Dale que sobo y todo me da vuelta. Vamos pa' la pista. Apoyando a la chica que baila como Shakira. Como Shakira, baila como Shakira. Y no baila como Shakira. Como Shakira, baila como Shakira. Y baila como Shakira, Shakira, Shakira, Shakira, dale. Y baila como Shakira, Shakira, Shakira, Shakira, dale. Loki está a favor de ser soltero toda la vida. Que levante las manos arriba. ¡Oh! Alto DJ Luciano Antileo, el capo del sur, pura potencia. DJ Luciano Antileo, pura potencia. Mixer Son. Hey, rebota, rebota, rebota. Ese booty rebota, rebota. Hey, rebota, rebota, rebota. Ese booty rebota, rebota. Hey, rebota, rebota, rebota. Ese booty rebota, rebota. Hey, rebota, rebota, rebota. Ese booty rebota, rebota. Tot, tot, tot, tot. Pa' atrás, pa' atrás. Tot, tot, tot, tot. Pa' atrás, pa' atrás. Tot, tot, tot, tot. Pa' atrás, pa' atrás. Aquí la vamos a montar. Tra, tra. Se agacha, pum, pum. Tra, tra. Se agacha, pum, pum. Tra, tra. Se agacha, pum, pum. Tra, tra. Se agacha. Y el pum, pum. Fanática los Kairuz, Mixer Son. Y que suenen las palmas. ¡Pum! La perereca pa' bailar y la disco pa' explotar. La perereca pa' bailar y la disco pa' explotar. Se prepara la menina moviendo la cinturita, machica, ponen la nota, yo la pongo a menear. Se prepara la menina moviendo la cinturita, machica, ponen la nota, yo la pongo a menear. Y ahora perereca se prepara pa' menear. Y ahora perereca se prepara pa' menear. Mi niña en pose, en pose, en pose. Mi niña en pose, en pose, en pose. Mi niña en pose. Posen, posen, mi niña en posen, posen, mi niña en posen, posen, mi niña en posen, posen, posen, dale que explotamos la noche, dale que explotamos la noche, dale que explotamos la noche. Esta noche hay desconche. Ese culo explota, llora, explota, calza, explota, tanga, explota el piso. Ese culo explota, llora, explota, calza, explota, tanga, explota el piso. Ese culo explota, llora, explota, calza, explota, tanga, explota el piso. Ese culo explota, llora, explota, calza, explota, tanga, explota el piso. Ese culo explota, toma, explota, toma, explota, toma, explota, toma, explota, toma, explota, toma, explota. Ese culo explota, toma, explota, toma, explota, toma, explota, toma. Como dice, cuando toma el baile la mina todo el mundo. Los pibes dicen alto culo. Lo baila atrevida, no tiene disimulo. Porque tiene terrible culo. Ese culo explota, llora, explota, calza, explota, tanga, explota el piso. Ese culo explota, llora, explota, calza, explota, tanga, explota el piso. Ese culo explota, llora, explota, calza, explota, tanga, explota el piso. Ese culo explota, llora, explota, calza, explota, tanga, explota el piso. Importante, ya no te pienso todo el día como antes. Se me cierra. Leo, Mixer Son. Batalla de los DJs 29. Oh,

ya estás listo para levanta la manito arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, que explote. Esto no es una disputa, yo no vine a provocar. Es que yo sé de sus engaños hace un año ya, y hoy la farsa al fin va a acabar. Yo no te pido que te vayas, conmigo te podés quedar. Yo sé que debe estar feliz pensando en que ganó, pero quien ha ganado fui yo. Porque todo su amor tiene oculto una doble intención, y si casas sin rumor sos la única opción. Ya llegó la hora de la verdad, porque no estaré yo. Después no te vengas a quejar, la culpa no fue mía. Este premio que no vale nada te estoy entregando. Su equipaje tirado en la puerta que vaya buscando. Esa competición por amor ya me estaba matando. Ahora los tengo al frente y yo te digo a vos, no vuelvas, no, haceme ese favor. Vas a cambiar. Llegaste a mí tan bella y elegante, con tu disfraz arrogante, pero tu vida perfecta le ha cerrado la puerta a lo más importante. ¿Será porque no soy un tipo rico y solo escribo canciones? Que prefieres marcharte y volar a otra parte, rompiendo corazones. Pero tú te enamoraste de mí el día que tú descubriste que te mandaba rosas. Y así yo cambié tu vida tan gris, y hoy en tu corazón vuelan mariposas. Te vas a enamorar y va a ser de mí. Te voy a regalar un par de rosas para que sueñes conmigo, robarte el suspiro que guardas en tu boca. Te vas a enamorar y va a ser de mí, y juntos viviremos tantas cosas. Porque en un solo segundo cambiaste mi mundo, la vida de tu mano es más hermosa. Son DJ Curna. Loco un poco nada más, casi pareces normal, pero la mirada ocultas algo detrás, simulando, sonriendo, sin saber qué estás diciendo, sucia la conciencia, pero grave el porvenir, porque ya está por venir.

noche aquí bailando, divirtiéndonos, terminando en la orilla juntos bajo el sol. Te besaría una y otra vez, solo suéltate y vamos a beber. Cuando me miras bien, yo no sé qué, me dan ganas de acariciarte bien, piel a piel. Te besaría una y otra vez, piel a piel. Me equivoqué, creí que era eterno despertarme en tu piel, no sé. Si fui ingenuo al pensar que amarías igual con la misma fuerza de un huracán. Fue mi culpa el final, el quererte de más y tan solo recibir la mitad. Bajé la guardia y me expuse al dolor, caricia falsa fui en la habitación. Bajé la guardia y aposté el corazón, tantas palabras sin ninguna emoción. Yo te quise y no te bastó. Yo te amo a pesar de que ha sido mi peor error. Lo que estás escuchando, va como loco. El Piti Burúa, va como loco. Y mis planes los cancelo, que si quiero acompañarte siempre digo por supuesto. Y luego casi todo es felicidad, hasta que me presentas como amigo y yo me callo mejor, aunque quisiera gritar que no. Amigos, no se deberían dormir en la misma cama. Los amigos no se conocen todo el cuerpo, por eso anda, ve, invento otra palabra, no te creo. Amigos, no, por favor. Amigos, no, por favor. Porque los amigos el amor. Una guitarra blanca rompiendo el silencio es de lo más honesto que yo ahora puedo escuchar. Por favor, déjelos bailar. Por favor, que nos dejen bailar. Hoy fue uno de esos días y aunque estoy cansado, necesito un poco de diversión. Por favor, déjelos bailar. Por favor, que nos dejen bailar. No hablen ahora de Nueva York, estar en Córdoba o en Disney World. Yo solo quiero que nos dejen partillando, me voy contigo. O oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Partillando, me voy contigo, porque me siento aquí morir. Cava una fosa en la montaña. O oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Cava una fosa en la montaña, a la sombra de una flor. Así la gente, cuando la vea, oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Así la gente cuando la vea le gritará revolución. Te cuesta el fiebre del partillano. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Te cuesta el fiebre del partillano. He muerto por la libertad. duermen la siesta y no van a trabajar. A ella no le interesa, sople, sople la quena. Y aunque todos se quejan, no para de tocar. Y la toca de noche, y la toca de día. Y la toca despierta, también la toca dormida. Y la toca de noche, y la toca de día. Y la toca despierta, también la toca dormida. La saca, la limpia, la toca, la masa, la lleva, la trae, la pita, la sube, la baja y no para de tocar. La saca, la limpia, la toca, la masa, la lleva, la trae, la pita, la sube, la baja y no para de tocar. Y la toca de noche, y la toca de día, y la toca despierta, también la toca dormida. Y la toca de noche, y la toca de día, y la toca despierta, también la toca dormida. Para con la guerra, mami. Let's go. En cabina, DJ Kairos, Mixerson, en acción. Batalla de los DJs 29. You're still playing around and shit. But us niggas from the A-Town, we don't play that shit. Yeah. Put your fucking hands up. Put your fucking hands up. Put your fucking hands up. Put your fucking hands up. Put your fucking, put your fucking, put your fucking, put your fucking, put your, put your, put your, put your, put your, put your, put your, put your, put your, put your, put your, put your, put your, put your, put your, put your, put your fucking hands up. Streisand, Streisand, Streisand, Streisand, Streisand, Barbra Streisand. Barbra Streisand. DJ Kairos, DJ Kairos, en cabina. Serson. Damn. man who comes to sweep my yard. The yard man. I like that broomstick you're carrying. Yes, baby, I like it. DJ Maxi Vasquez. DJs 29. Es una loca, me manda video al Snap mientras se toca. Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, que se muere por mí, que quiere todo conmigo, que la vaya a buscar, que la vaya a buscar. Es una loca, me manda video al Snap mientras se toca. Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, que se muere por mí, que quiere todo conmigo, que la vaya a buscar, que la vaya a buscar.